Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Tengan todos un buen día, queridos oyentes. Mi nombre es Angélica Guerrero. Actualmente soy docente de la Institución Educativa Municipal Rural Luis Eduardo Gutiérrez Méndez de Zipaquirá. Y en la clase de hoy vamos a reconocer algunas especies de la biodiversidad colombiana. Los invitamos a que nos acompañen. Hoy tenemos como invitados a tres de mis estudiantes de grado séptimo que desde sus casas se comunican con nosotros a través de la aplicación de WhatsApp. Ellos son Gisela Neira Quintero, Sidein Cárdenas Gómez y Jonathan García Ruiz. Bienvenidos, chicos. Los invito a dar un saludito a todas las personas que nos están escuchando. Hola, amigos oyentes. Les habla Gisela. Hola, hola a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Jonathan André. Yo soy Sinedín. Como hoy vamos a hablar de biodiversidad, la definiremos como la gran variedad de formas de vida que hay en el planeta, que incluye todos los beneficios de los ecosistemas, que también están al servicio del hombre para su bienestar y desarrollo. ¿Profe, la bio qué? Biodiversidad, Jonathan. Y para ir aclarando de qué se trata, los invito a escuchar atentamente la siguiente intervención musical. Pónganle mucha atención a nuestros músicos. Bueno, cuéntenme, ¿qué escucharon? ¿Qué les pareció esa majestuosa intervención musical? Profe, yo escuché los animales en su hábitat natural. Y yo los escuché en su hábitat natural y cómo se comunicaban entre ellos. Es un sonido que transmite paz, alegría, tranquilidad. Pues a mí el sonido me pareció relajante, acogedor, natural, se escucha mucha paz. ¿Y si lograron identificar o diferenciar algunos sonidos de los animales? Profe, yo logré identificar una guacamaya, un mico y los pajaritos. Profe, yo logré identificar los micos aulladores, los pajaritos y las guacamayas. Me pareció escuchar distintos cantos de aves, tal vez un pavo real. Aparte de los animales, ¿qué más logramos identificar? El sonido del viento y el sonido de los árboles moviéndose. Aparte de animales, yo lo que identifico más son el cómo se mueven los árboles, la ventisca, el sonido de los pajaritos al cantar, y al final se escucha como sapitos o ranas. El entorno de todos los cantos de los animales, los ríos, se escucha el agua moviéndose a su ritmo. Y se escucha las cascadas como baja el agua y lo refrescante que es escuchar el sonido. Les cuento que así suena la selva del Amazonas colombiana. Sintámonos orgullosos de hacer parte de la selva amazónica, un ecosistema terrestre que se desarrolla alrededor del río Amazonas. Se extiende por 7 países de Sudamérica, incluido Colombia. Las selvas son el hábitat de gran parte de la fauna y flora del planeta, y muchas de las plantas medicinales provienen de ellas. El Amazonas son ríos, lagos y bosques llenos de vida y se caracteriza por tener un territorio en su mayoría de relieve bajo y plano, un clima lluvioso, ser caluroso y húmedo durante todo el año con una temperatura promedio de aproximadamente 28 grados centígrados. No presenta estaciones, pero sí se presenta una época más lluviosa que otra. La fauna es asombrosamente variada, constituida por el 80% de diversidad de clases existentes en el mundo, Según algunos científicos, se han identificado en total 643 especies, dentro de las cuales cada una tiene una variedad de familias. 326 son aves, 185 peces, 67 mamíferos, 37 anfibios y 28 reptiles, sin contar la gran variedad de insectos. En esta selva del Amazonas no tenemos ni leones o elefantes, tenemos felinos, como la pantera negra, el gato de monte, el puma y el jaguar, un depredador con un hermoso pelaje que le permite camuflarse, una visión binocular nocturna, garras con uñas retráctiles y excelentes habilidades para nadar, lo que le permiten alimentarse de jabalíes, peces, tortugas y caimanes. También tenemos gran variedad de monos, que utilizan su cola prensil como apoyo para trasladarse de un sitio a otro en las copas de los árboles, como el mono silbador, el mono araña y el mono tití. Entre las aves tenemos 40 especies de rapaces, como el águila arpía, una de las rapaces más grandes del mundo. Sus poblaciones no son migratorias y presentan un territorio de caza definido. Viven en promedio 50 años. También de las especies más conocidas hay 4 especies de tuncán y 21 especies de loros, como los loros de frente azul, que son poblaciones numerosas que establecen relaciones gregarias agrupándose para vivir. Dentro de los reptiles tenemos el camaleón, la iguana, el cocodrilo, las serpientes como la anaconda, lagartos como el lagarto que le dicen Jesucristo, que por su extraordinaria velocidad puede correr sobre el agua. También está el caimán negro, que es considerado como el predador más grande en las aguas del río Amazonas y puede alimentarse de pirañas y hasta de seres humanos. Dentro de los animales acuáticos tenemos la anguila eléctrica, las pirañas y el extraordinario delfín rosado, un mamífero que nace de color gris y solo adulto toma su coloración rosada, de color más fuerte en los machos. Es la especie más grande que habita en el río Amazonas y el río Orinoco. Es sociable y cariñoso, pero difícil de entrenar y de alta mortalidad en cautiverio. De los insectos como mariposas y polillas, se destaca la hormiga bala, por ser el insecto con la mordida más dolorosa. En cuanto a la flora amazónica es de una riqueza tan exuberante como inexplorada. Los árboles son la vegetación dominante de bosque húmedo tropical. Son arbóreos hasta de 30 metros de altura, por lo que bajo de estos es muy difícil que alcance a llegar la luz solar y que otro tipo de vegetación crezca. También se presentan árboles, arbustos, bejucos, epífitas, que son plantas que crecen en otra planta utilizándola como soporte. Y herbáceas, es decir, que no tienen tallos leñosos. Toda esta vegetación está organizada en estratos escalonados. Hay bosques de tierra firme, bosques inundables y bosques pantanosos. Botánicos han descubierto e ilustrado especies de palmeras de hasta 20 metros de altura, 300 especies de árboles, 8.000 especies de plantas vasculares, de las que aproximadamente el 50% son endémicas, es decir, solo viven en ese lugar. En toda la selva de la Amazonía, se ha establecido la existencia de hasta 40.000 especies de plantas. Podemos decir que es un terreno muy grande todavía por explorar, que tenemos selva rica en fauna y flora que tiene múltiples amenazas, como la tala de árboles, los incendios forestales, la comercialización insostenible de la madera, el pastoreo, la minería, la agricultura, el tráfico de especies. El Amazonas es considerado el pulmón del mundo, y es responsabilidad de todos protegerlo. ¿Pero será que solo nuestra biodiversidad está en la Amazonía? ¿Ustedes qué dicen? Pues no, ¿cierto? Los seres vivos tenemos necesidades similares como el agua líquida, nutrientes y energía para realizar los procesos celulares o del organismo. Y la disponibilidad de estos recursos está determinada en gran magnitud por el clima. Podríamos decir que la variedad de climas que tenemos en Colombia favorece la biodiversidad de flora y fauna. Pero, ¿a qué se debe que tengamos climas tan variados? Los invito a estar muy atentos. La variedad de climas que tiene Colombia se debe a, primero, su ubicación en la zona ecuatorial, que le permite recibir radiación solar y temperaturas altas y constantes todo el año. Segundo, a que recibe la circulación de los vientos alisios que vienen del norte y del sur. Tercero, a que tenemos dos costas, una costa caribe de región más seca y una costa pacífica de región más lluviosa. Cuarto, a que tenemos tres cordilleras. Quinto, en especial la cordillera de los Andes es el principal factor de variación climática, debido a que a medida que la altitud aumenta, la temperatura disminuye. Me explico. La altitud tiene como punto de referencia el nivel del mar como su punto cero, y la distancia vertical respecto al nivel del mar al subir 100 metros, 200 metros, 1000 o hasta el pico de la montaña más alta en Colombia, que es de 5.775 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que a mayor altura, menor será la temperatura del ambiente. Por ejemplo, Cartagena está a una altura de 2 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 29 grados centígrados. Zipaquirá está a 2.650 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 11.5 grados centígrados. Es decir, que Zipaquirá está mucho más alto que Cartagena y es más frío. Las formas irregulares de la corteza terrestre afectan cómo los rayos solares inciden en la superficie y, por lo tanto, la temperatura, así como también la trayectoria de los vientos es modificada porque las montañas actúan como barrera. Podemos decir que del tipo de clima depende gran parte la disponibilidad de los recursos naturales y las especies de fauna y flora que se desarrollen en un lugar. Es así como los diferentes tipos de ecosistemas han influido en el desarrollo sociocultural de las personas, reflejado en los estilos de vida, costumbres, tradiciones y hábitos característicos de cada región en nuestro país, como lo veremos a continuación. A todos nuestros oyentes, los invito a que cada uno se detenga por un momento a observar los billetes o monedas de dinero colombiano que tenga a la mano. Vamos a escuchar las primeras características que observaron Gisela, Zidane y Jonathan. Gisela tiene a la mano las monedas de 500 y de 1000 pesos, Jonathan tiene los billetes de 2000, 5000 y 10000 y Zidane tiene las monedas de 100 y 200. Escuchemos. Las monedas son resistentes, duras y tienen brillo. Deben estar hechas de metales diferentes. La moneda de 1000 es amarilla y la de 500 tiene dos metales diferentes. El interno es de color amarillo y el externo plateado. Los billetes son paralelogramos que forman figuras geométricas planas y rectangulares. El tamaño va cambiando según su valor. El de 2000 lo veo azul, el de 5000 café pálido, el de 10000 rojo pálido. Las monedas son circunferencias de diferente tamaño, donde la moneda 200 debe tener mayor perímetro que la de 100. Muy pilosos. Y sí, nuestras primeras observaciones son las que percibimos a través de nuestros sentidos, como la forma, el color, la textura. Y cotidianamente muchas veces hemos observado los billetes, las monedas, pero no nos hemos detenido a detallar muy bien la información que tienen en sus imágenes. Así que démosle otra revisada. Creo que traen algunos personajes y también animales y plantas. ¡Ay, sí, profe! En la moneda de 500 está la imagen de la rana cristal y el de la moneda de 1000, la tortuga caguana. Son más de 150 especies de rana cristal que habitan en el bosque húmedo del Chocó y Amazonas. Se consideran un bioindicador del estado del bosque húmedo y reciben su nombre porque son transparentes en la parte del vientre, lo que permite que se les vean sus órganos internos como el corazón, hígado y el estómago. La tortuga caguana es una tortuga marina, habita en el Océano Atlántico y Pacífico, se acerca a la costa a anidar e incubar durante 80 días. Son tortugas grandes que pueden llegar a medir 1,2 metros y pesar 200 kilogramos y viven hasta 67 años. Es una especie amenazada por la contaminación del mar al consumir plásticos que hay como desperdicios de basura en el mar. En la moneda 100 está el frailejón y en la moneda 200 está la guacamaya bandera. Yo veo en el de 10.000 la anaconda, en el de 2.000 el pájaro cardenal y en el de 5.000 el abejorro. El frailejón son plantas de alta montaña, habitan entre los 3.000 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos frailejón en el páramo Guerrero. Son de vital importancia porque ayudan a absorber el agua de la neblina y a conservarla. Además mantienen sus hojas muertas pegadas al tallo, lo que sirve de refugio a pequeños animales. Se ven afectados por las quemas para la realización de cultivos agrícolas en estas zonas de páramo. La guacamaya bandera es un ave grande, se diferencia porque la mayoría de sus plumas son de color rojo, en sus alas y cola de color amarillo y en las puntas azules. Habita en zonas de bosque húmedo lluvioso por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, siempre cerca a fuentes de agua. Es una especie monógama. Una vez que escoge su pareja, pasa con ella el resto de su vida. Pueden llegar a vivir hasta 60 años. Pero están en amenaza permanente por la pérdida de su hábitat natural y porque las cazan por sus plumas o como mascotas. El pájaro cardenal es un pájaro cantor que habita en la Guajira. Tiene copete, el macho es de color rojo y la hembra de color arena con rojo. Escuchémoslo. El abejorro es un insecto emparentado con las abejas y es importante para la polinización en la agricultura, así que gran parte de nuestra calidad de vida depende de ellos. La anaconda es un reptil carnívoro de la Amazonía que cumple funciones importantes de control de plagas. Y para terminar con esta breve descripción, aquí tengo la moneda de 50, en la que está el oso de anteojos. Es un oso hermoso, alcanza a medir hasta 2 metros, es de color negro o café bien oscuro, habita en los bosques de niebla, es una especie amenazada por la pérdida de su hábitat que ha sido ocupada por la ganadería. En el billete de 50.000 tenemos el colibrí, importantes para la polinización. En el billete de 100.000 está el pájaro barraquel que podemos encontrar en el eje cafetero en los bosques andinos. Es así como en nuestras monedas y billetes hay una breve exaltación a nuestra biodiversidad de fauna y flora, ya que nuestro país es uno de los 5 países con mayor biodiversidad en el mundo, ocupando el primer lugar en anfibios y aves. Chicos, ¿qué podríamos concluir hoy? Que la riqueza biológica de Colombia se debe a su ubicación geográfica y relieve, que le permite tener diversidad de climas, especies y ecosistemas. Cada especie cumple una función importante en el ecosistema que beneficia al hombre. Nuestra biodiversidad es la más importante, no solo para Colombia, sino para el planeta entero. Y lamentablemente, su principal amenaza es el humano. Es importante resaltar que la variedad de ecosistemas nos brindan variedad de alimentos y permiten la regulación de los recursos. ¿Cómo se regulan? Con la descomposición de la materia orgánica, con la purificación del aire y el agua, la polinización, el control de plagas y la prevención de inundaciones. Y a su vez nos brindan servicios culturales de recreación, descanso y contemplación estética de sus paisajes. Hoy les queremos compartir un breve documental sobre el Parque Nacional de la Serranía del Chiribiquete, declarado en el 2018 como Patrimonio Mixto de la Humanidad, dado que representa un gran aporte para la preservación de la biodiversidad y ecosistemas naturales en el planeta, así como la multiplicidad de expresiones culturales de las comunidades que se han asentado a través del tiempo en el territorio. Y cuenta con la mayor cantidad de pinturas rupestres del continente americano. Por hoy nos despedimos con el Parque Nacional de la Serranía del Chiribiquete, ubicado en los departamentos de Guaviare y Caquetá. Que lo disfruten. ¡Chao, chao! Adiós, gracias por su atención. ¡Chao, chao! Adiós, hasta luego, gracias por su atención. ¡Hasta luego, que estén bien! El Parque Natural Nacional Serranía de Chiribiquete es parte de la formación más primitiva del continente, pues su basamento geológico cuenta con más de 1.800 millones de años de antigüedad. Este es uno de los territorios inexplorados del planeta y una de las formaciones más antiguas del continente americano. Este lugar cuenta con una ubicación privilegiada en la Amazonía, por su cercanía con la cordillera de los Andes, la Guyana y la Orinoquía. Chiribiquete contribuye al mantenimiento de la vida sobre la tierra, y en particular, del medio amazónico. Estas regiones convierten a la serranía en un lugar especial por todas las especies que la habitan, todas las bondades naturales que posee, como su función vital en la regulación del clima global y la purificación del agua y del aire, especialmente en medio del Amazonas, como uno de los únicos pulmones que le quedan a la tierra. El área total del parque natural es de 2.780.800 hectáreas, y dadas sus características, la serranía se ha mantenido en un importante nivel de aislamiento que ha evitado hasta ahora la colonización humana y sus procesos de transformación. El 100% de esta área conservada y primitiva se constituye en la más grande protegida en Colombia y una de las más grandes de América. Chiribiquete ha tenido un papel protagónico como hito referente de identidad en el pensamiento cultural de múltiples pueblos, pues desde la llegada del hombre americano hasta nuestros días ha sido visto como un epicentro de origen ancestral y sacralidad. La localización de la serranía entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, atravesada en su parte central por la línea ecuatorial, hizo de este enclave geológico un lugar privilegiado del pensamiento filosófico y chamanístico hasta nuestros días, convirtiéndolo en un axis mundi, o centro del mundo, culturalmente hablando. Chiribiquete es considerado por las comunidades indígenas que lo han resguardado durante siglos la maloca de los jaguares, y aunque se considera un sitio aparentemente deshabitado, está siendo ocupado por varias poblaciones de indígenas no contactadas y en aislamiento voluntario que se consideran guardianes milenarios y hacedores de rituales sagrados que dan uso del monumental arte pictórico que se mantiene a través de una tradición cultural sin precedentes en la historia del mundo. Sabemos que muchos de estos pueblos nómades realizan un peregrinaje desde las intrincadas selvas de esta región de la Amazonía para remontar durante meses de senderos terrestres y acuáticos que los llevan hasta los míticos afloramientos rocosos y tepuyes, donde los indígenas han convertido desde siglos atrás estas paredes en un lienzo y donde han pintado su relación con el cosmos. Los tepuyes son una ventana de comunicación entre estos guardianes y el mundo. Aquí plasman sus sueños, dibujan sus creencias y rituales, y dejan un mensaje de conservación de la naturaleza y del jaguar, uno de los animales más grandes de su género en América, como ícono y símbolo del equilibrio y el poder, y dueño de las selvas y sus habitantes. De ahí que sea uno de los protagonistas de estas milenarias pictografías, que de acuerdo con las representaciones en escenas tanto del supramundo como del inframundo, es un ser sobrenatural, hijo solar y rector de las fuerzas del pensamiento chamánico. El patrimonio pictórico y rupestre descubierto en este parque nacional está compuesto por más de medio centenar de enormes murales rupestres con más de 70.000 representaciones pictóricas, que según las múltiples pruebas de carbono 14 cuentan con más de 20.000 años de antigüedad. Con base en las investigaciones arqueológicas de los últimos 30 años, se demuestra que este es el único sitio a nivel mundial donde grupos selváticos, cazadores y recolectores han mantenido una tradición pictórica y milenaria hasta nuestro día. Es tu radio. Educación con proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.